Pablo Pellegrino. Adiós, Pablito. Te quería interrumpir, Seba, y sí, quería mandar un saludo, si puede ser. Cómo no. Que permítanme. No quiero que me tomen como un chupamedias ni nada parecido, pero quiero mandar un saludo a tres personas que son maravillosas, increíbles, tres personas que vamos a mandar saludos. Uno es el señor Julio César Santarelli, un gran hombre de radio. Otro es el señor Martín Segura y el otro es Nicolás Hernández, tres tipos increíbles de la radio. Y para Vanina también. Obviamente. Para Vanina también. Por favor. Los plagas de la radio, los plagas de Radio 2, les mandamos un abrazo grande.